Sí, bueno, aquí seguimos transmitiendo en vivo en esta asamblea del Congreso Nacional Indígena, el Consejo Indígena de Gobierno, desde Juchitán, Oaxaca. Saludos a toda la gente que nos escucha en el 107.5 FM. Aprovechamos para agradecer a los compañeros de Radio Totopo, que gracias a ellos que nos prestaron su transmisor, su cable, su antena, estamos pudiendo transmitir en vivo desde el 100.7 FM, y también a todas las radios libres y comunitarias que se están conectando con nosotros, Radio New Day de Huajuapan de León, Ajolote Radio, Noticias de Abajo, el Laboratorio Popular de Medios Libres, y Radio Tlacuache, entre otras. Aquí seguimos platicando con el compañero Juan Carlos Beas, miembro fundador de UCISONI, también fundador del Congreso Nacional Indígena, y nos platicaba pues de la importancia de la articulación, de la acción directa, de pasar a las acciones, no quedar en la pura declaración de solidaridad y de combate, sino verdaderamente realizar actividades, procesos de lucha que abonen a la construcción colectiva. Y bueno, un ejemplo de ellos en la historia de nuestro país, por supuesto, que fue el Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón y todo eso que tiene la trayectoria de lo que denominamos el magonismo. Nuestro compañero Juan Carlos Beas ha sido un seguidor, un estudioso, y no solo un estudioso, sino digamos un propio practicante de los ideales anarquistas de los Flores Magón y de muchos otros anarquistas. Juan Carlos, quisiera que nos platicaras brevemente un poco, digamos, sobre tu formación dentro del anarquismo, del magonismo, y cómo ves su articulación como postura política con el movimiento indígena en México. Bueno, el planteamiento que tenemos es de que el magonismo es una expresión de lo que llamamos socialismo indoamericano. Hay una especie de eurocentrismo donde se plantea que las ideas de izquierda, ¿no? El marxismo, el anarquismo, pues tienen su origen en Europa. Y nosotros hemos defendido siempre que hay una matriz, un origen del pensamiento revolucionario en los las expresiones culturales y organizativas de los pueblos de Mesoamérica. Entonces, consideramos que el magonismo contiene elementos de este socialismo nativo, ¿sí? Tiene influencia definitivamente de pensadores como Kropotkin, fundamentalmente, el príncipe Priot Kropotkin, ¿no? Pero fundamentalmente también hay una reivindicación principalmente en un documento fundamental de Ricardo Flores Magón, que es el pueblo mexicano es apto para el comunismo porque ya lo ha practicado. Y hace referencia a los calpulis y a otras formas de organización barrial y comunitaria. En ese sentido, en Oaxaca, a principios de los años 80, y principalmente en la Sierra Norte de Oaxaca, surge una corriente de pensamiento que se llama la comunalidad. En la comunalidad rescata una serie de valores que son importantes, como puede ser el tequio o la gozona, como se llama, o la guelaguetza también, también lo que puede ser la fiesta, el sistema de cargos, la importancia de la asamblea, la autodeterminación comunitaria sale también como una demanda de tipo político. Pocos saben que este movimiento de comunalidad surgió en esa época fundamentalmente en Sierra Norte, impulsado por organizaciones que ya no existen ahora, como Odrenacic, como Codeco, como no recuerdo el nombre de la organización Mije de Tlahuitoltepec. También hay una iniciativa de este sentido de la comunidad zapoteca y Alalac. Entonces, hay una iniciativa propia, ¿sí?, de alternativa, yo pienso, para esos tiempos, donde la comunalidad puede ser una alternativa al capitalismo y a la expansión capitalista. Por eso nos parece importante que cada vez que se retoman a los diferentes niveles expresiones de comunalidad, de alguna forma estamos haciendo también lucha anticapitalista. El zapatismo, por ejemplo, retoma varios de esos valores, ¿no? La importancia de la asamblea, la importancia que tiene definitivamente la elección de representantes a partir del sistema de cargos y la fiesta, la organización de la fiesta, el hecho de reunirse para disfrutar la vida también es un hecho revolucionario. Entonces, en ese sentido, nos parece que la aportación del magonismo es fundamental en estos momentos, porque no solamente es voltear al pasado y encontrar a lo mejor una propuesta que murió con los revolucionarios como Praxedes Guerrero, el guerrillero Praxis G. Guerrero, o con el maestro Librado Rivera, o con el tuerto de Veracruz que encabezó una lucha de prostitutas que fue Herón Proal, ¿sí? Sino está vigente esa lucha. Ahora bien, y esa propuesta, hay una parte muy desconocida del magonismo, ¿sí? Principalmente hacia 1912, 1913, se plantea que por qué los Flores Magón, en lugar de atender la invitación de Emiliano Zapata y venirse a territorio liberado de Morelos y Puebla, se quedaron en Estados Unidos. El planteamiento importante ahí es que la propuesta magonista ya era de revolución mundial. Frente a la crisis capitalista que se vivía ya en los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial, se plantea la revolución mundial, ¿sí? Ya se hablaba de la revolución rusa, no como una revolución autoritaria, ¿sí? También la revolución alemana, también levantamientos mineros en España, se hablaba ya de y las mismas huelgas mineras en Estados Unidos, se hablaba ya de una revolución mundial, y en ese sentido uno puede revisar la correspondencia de los integrantes del Partido Liberal Mexicano en esa época y están hablando ya de un proyecto revolucionario a nivel mundial. Entonces, me parece que también en esta época de globalización es importante rearticular las diferentes luchas de resistencia frente al proyecto de capitalista y estatal de depredación. Así es, aquí seguimos platicando con el compañero Juan Carlos Beas. Es muy interesante la reflexión que nos comparte este potencial transformador revolucionario vigente en las prácticas de la comunalidad, de las comunidades indígenas, que muy bien supo identificar el magonismo en su tiempo y que, por supuesto, el zapatismo y las distintas organizaciones articuladas en el Congreso Nacional Indígena y afines han sabido también reivindicar toda la tradición libertaria que está presente en los movimientos anticapitalistas que hoy se están gestando. Quisiera que nos platicaras, Juan Carlos, qué es lo que estabas distribuyendo por aquí mientras la gente estaba formada. Provecho a todos los que estén comiendo. Aquí hay un pequeño folleto, fanzine, que Juan Carlos está distribuyendo, que trae en la portada una ilustración del pintor juchiteco Francisco Toledo, y que dice: el istmo es nuestro. ¿Qué es lo que estás compartiendo con nosotros en esta asamblea, Juan Carlos? Bueno, puede ser visto de diferentes perspectivas. Si se distribuyó a la hora de la comida, algunos lo pudieron haber tomado como servilleta, pero también es una publicación que retoma la importancia del istmo como un territorio estratégico para el capitalismo global. El istmo de Tehuantepec históricamente ha sido una zona de tránsito de personas y de mercancías. Voy a poner un ejemplo: hace 3.000 años, por esas tierras, por donde están ustedes, por aquí, y también por los llanos de Ixtepec, cruzaron los olmecas, la cultura madre olmeca en Mesoamérica, para distribuir su cultura y ganar espacios de que van hasta Guatemala o hasta Jalisco. Por aquí cruzaron. Cuando llegó Hernán Cortés y derrota a los mexicas, a los aztecas, se organiza una expedición a lo que llamaban las Cibueras, Honduras, y cruzan los españoles por esta tierra, llegan a las lagunas que están de este lado y con madera de la selva de los Chimalapas hacen bergantines, hacen barcos para moverse a Centroamérica, a lo que era territorio, hasta el territorio Pipil en El Salvador. Entonces, la población africana que actualmente puebla el territorio de Oaxaca y Guerrero, por aquí pasaron encadenados. Los yaquis, esclavos que fueron reprimidos por el gobierno Porfirio Díaz, por aquí cruzaron también. O sea, ha sido una zona de tránsito Y en el año de 1907 se concluye el primer ferrocarril transísmico y la primera refinería. Entonces, este territorio ha sido un territorio no solamente con un importante valor socioambiental, sino también con un valor estratégico, porque ha sido una zona de tránsito que ahora han ocurrido una serie de proyectos, esto lo relata esta publicación, y la resistencia que hemos venido dando, por lo menos en nuestro caso, desde los años 90 en contra de megaproyectos. Se van a preguntar de dónde viene el nombre El Istmo es Nuestro. El Istmo Nuestro no es una invención para esta asamblea. En el año 96, ¿sí? Recién pues llegada la irrupción zapatista, Ernesto Zedillo, ya siendo presidente de la República, anunció un megaproyecto del Istmo, y uno de los elementos fundamentales de ese megaproyecto era la privatización del ferrocarril. Hubo una alianza grande de pueblos y organizaciones y sindicatos del Istmo Tehuantepec para evitar que la privatización del ferrocarril del Istmo. Y en todo el país los ferrocarriles se privatizaron. El único tramo de ferrocarriles que no está privatizado en México es el tramo Salina Cruz, Medias Aguas, aquí en el estado de Veracruz, ferrocarril transísmico, y fue gracias a esa lucha y esa movilización de 1997, se llamó El Istmo Nuestro. Se ha venido manteniendo el nombre en diferentes luchas y ahora pues nos da mucho gusto que el Congreso Nacional Indígena lo haya retomado. Esto tiene historia, es una historia de por lo menos 22, 23 años de resistencia, con muchas derrotas y también con algunos triunfos, ¿no? Mucho sufrimiento, pero también mucho mezcal y cerveza. Como debe ser, ya decías, de uno de los elementos fundamentales de la comunalidad es no solo la reciprocidad de la asamblea, sino también el gozo, la fiesta, la convivencia, y eso es lo que estamos también haciendo el día de hoy. Estamos compartiendo los alimentos mientras aquí entrevistamos al compañero Juan Carlos Beas. Finalmente, Juan Carlos, quisiera que nos compartieras, ya que hablas de la importancia estratégica, política, económica y cultural del Istmo de Tehuantepec, que nos platicaras, según tu perspectiva, cuál es la importancia de la articulación política en torno a la lucha en defensa de este territorio, que es precisamente a lo que estamos convocados en esta asamblea. ¿Cuál es esta importancia? ¿Por qué es importante? ¿Y de qué manera crees que es posible dar que se dé esta articulación política? Primero, en la actual coyuntura, el 12 de julio del año pasado, recién concluidas las elecciones federales, el señor presidente de muchos de ustedes, el que lo quiera adoptar como su presidente, que tenga ese ánimo de sufrimiento y de perversión, que lo haga, allá ellos, el masoquismo triunfante, el cuarto, ¿cómo le llaman? No, la cuarta malformación. Pues resulta que al 12 de julio, el distinguido Andrés Manuel López Obrador le manda una carta a Donald Trump señalándole cuáles son los proyectos estratégicos de su gobierno. Y en segundo lugar, le habla de un corredor transísmico que va a favorecer el comercio mundial y el choro de siempre, ¿no? Primero los pobres, no, de lengua me como un taco. Aquí en este caso, en la primera visita ya como presidente de López Obrador al Istmo, ya siendo presidente el día 23 de diciembre del año pasado en Salina Cruz y teniendo como escenografía una máquina de ferrocarril del Grupo México, ¿no? El Grupo de Larrea, un grupo minero muy gandalla, anuncia este corredor transísmico, ¿sí? Y nos damos cuenta que no solamente, a pesar de la declaración oficial de que solamente va a haber inversión de grupos nacionales, nos damos cuenta que ya el mismo gobierno de Estados Unidos está invirtiendo $800 millones para un gasoducto, ¿sí? Que le quiere ganar la jugada a los chinos. También que el plan maestro de este megaproyecto lo está elaborando un despacho de Singapur, que el finado secretario de Hacienda de apellido Ursúa, ya es finado ahora, tuvo reuniones en Francia, en España y en Canadá con inversionistas para ver lo del ferrocarril, que han venido delegaciones chinas. Entonces, frente a esta embestida global del capitalismo, es imposible que los pueblos del Istmo solos, divididos también por Morena, hay que ser claro, ¿sí?, empobrecidos por la falta de ingresos, ¿sí?, podamos resistir solos a esta nos parece que es fundamental a esta invasión. Nos parece que es fundamental impulsar una alianza entre los diferentes pueblos y organizaciones que estamos enfrentando megaproyectos, concesiones mineras, concesiones de agua, hidroeléctricas, y pues estamos tratando de articular también con los compañeros de Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, que están enfrentando ya el Tren Maya, con los compañeros de Morelos y Puebla, que están enfrentando el proyecto Integral Morelos, y con compañeros de otras zonas que están enfrentando a empresas mineras canadienses. Ninguna lucha aislada más, ya que pase Miguel Ángel García, porque ya está esperando por aquí, ya me metí mucho rollo, no he comido, pero yo creo que se necesita una articulación conjunta. Nosotros estamos planteando, y es la invitación que traemos, es que el próximo 12 de octubre, en nuestros diferentes lugares y con una consigna común, nos movilicemos en contra de los megaproyectos. Tenemos un poco más de un mes para tomar las acciones concretas y generar una movilización nacional real que vaya más allá de los foros, de los encuentros, del choro, y que se traduzca en acciones concretas donde el Estado y los grandes inversionistas se den cuenta que no va a ser fácil dominar a los pueblos. Solamente movilizados, y ahí retomo una primera consigna zapatista de cuando éramos jóvenes, porque aunque ustedes lo duden, también fuimos jóvenes, ¿sí? En aquella época se decía caminar, caminando, nada más. Y de lengua me como un taco, gracias. Pues un gusto platicar con Juan Carlos Beas, por supuesto mucho que seguir platicando, pero mucho más hacer. Gracias, Juan Carlos. Y mucho más que construir, y para eso estamos aquí. Ahí está la propuesta que deja el compañero Juan Carlos Beas de los ISONI para el 12 de octubre. Seguimos en esta asamblea, vamos a música y continuamos en esta transmisión. Sing to